A todos nos gustaría estar lejos de este lugar. Pero este es nuestro trabajo. Y es lo que somos. Vivir por nada. O morir por algo. Decidid. Nuestro yo interior es un toro desbocado, luchando contra un ogro de aspecto cotidiano, jugando a sanarme entre drogas legales. Mi morfina es un salario para ser leal a un banco. Esta ruleta rusa no será tan divertida si mis emociones se vuelven rosas con espinas. La burundanga. Claro, esto es lo que el gobierno no debe de estar echando en el agua. Si no, no se explica que no hayamos quemado ya el Congreso.